Somos Julieta Ruiz Díaz. Y Gustavo Corbalán. Pin. De nuevo. Somos Julieta Ruiz Díaz. Y Gustavo Corbalán. Hay que decirlo con libertad. Hay que decirlo con libertad. Hay que decirlo con libertad. Hay que decirlo. Con libertad. No. Hay que decirlo con libertad. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Lee cada sábado nuestro semanario online. Lee cada sábado nuestro semanario online. Con artículos y audios. Lee cada sábado nuestro semanario online. Con artículos y autores diversos. Lee cada sábado nuestro semanario online. Con artículos y autores diversos. Busca nuestra página web www.haykedecirlo.com. Seguinos. Hay que decirlo. Con libertad. Lee cada sábado nuestro semanario online. Con artículos y autores diversos. Visita nuestra página web www.haykedecirlo.com. Seguinos. Hay que decirlo con libertad. Lee cada sábado nuestro semanario online. Con artículos y autores diversos. Página web www.haykedecirlo.com. Seguinos. Hay que decirlo con libertad. Dos, tres. Hay que decirlo con libertad.